entonces a una de las particularidades de la Argentina, una de las tantas, que no voy a negarlo, yo ingresé, como tantos otros probablemente, a conocer con cierto detalle sobre las instituciones científicas de Argentina, con detalle, uno trabaja en una y conocía otra de cerca, trabaja en CONICET y conoce INTA de cerca, y tenía de nombre un montón de otras instituciones como la CENEA, la CONAE, etcétera, entre otras. Y en tu programa, Encuentro Territorios de Ciencia, queda claro que son múltiples las instituciones científicas en Argentina y también son variadas en años de fundación, en su génesis, las razones de su fundación y creación. Y entonces es como muy fácil reconocer las diferencias. Pero, ¿cuáles dirías vos que son estos elementos que unen a todas estas instituciones? Mirá, aquellas nacidas en el 50 con otras nacidas 5 años después o 10 años después, ¿qué las une? Bueno, tu pregunta es excelente por esto, porque lo que debería unirlas, sí, permitir usar el potencial, está bien, después vemos si ese potencial se puede trabajar. Bueno, está bien, sí, se entiende. Digo, sí. Lo que debería unirlos es una política de ciencia y tecnología de escala nacional. Uno dice justamente lo que marcó la posguerra es, y esto es muy claro para los historiadores, y mira, hay pocos temas en donde los historiadores de la ciencia están más o menos de acuerdo. Uno de los temas en los que está de acuerdo es que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar de políticas públicas para la ciencia y la tecnología. Esto arranca en los países avanzados, en los países del norte, iba a decir, y de alguna manera se va difundiendo al resto del planeta. La Argentina va a entender esto, el gobierno de Perón va a entender que se necesita una política a escala de política pública, quiero decir, y en el segundo plan quinquenal, cuando uno lo va y lo lee, encuentra lineamientos muy claros para el desarrollo científico y tecnológico, orientado en la misma dirección en que se orienta el proyecto de país que se trata de plasmar en el segundo plan quinquenal. Así es. En ese sentido, yo te diría, ¿qué tienen en común las instituciones científicas o qué deberían tener en común? Una política, porque se supone que si uno pudiera hablar de sistema de ciencia y tecnología, sí, en el sentido en donde cada institución cumple un rol diferenciado del resto, uno tendría lo que decíamos antes, el INTI para la industria, el INTA para el agro, todo articulado con las universidades, la CONEA para aspectos de medicina nuclear, pero también para el problema energético. Así es. El problema que tuvo la ciencia argentina, y esto es historia política de la ciencia, así es, que es su fragmentación. Ajá. Si uno se quedara solo con los nombres, decís, pero Argentina es un país modelo en la década de los 50. Tiene un instituto para el agro, un instituto para la industria, un instituto para el desarrollo de tecnología espacial, que era la CNIE, creada en 1960, durante el gobierno de Frondizi. Sí. Habíamos hablado del Antártico, de CITEFA, de la CONEA, vos decís, están las universidades. Está el CONICET, creado en el 58, justamente para fortalecer la investigación en las universidades. El problema es que todo eso funciona como fragmentos y no funcionan de manera articulada. Y esto tiene una razón política. Tiene una razón de ser política. Que, si querés, digo, en dos trazos, uno sí, puede pensar dale. Con el golpe del 55, lo que se llamó Revolución Libertadora, este gobierno de facto, en su virulencia antiperonista, se queda sin capacidad planificadora. Es decir, se propone borrar como primera medida, borrar todo vestigio de peronismo, y eso implica también borrar de las instituciones todo vestigio de peronismo, y eso significa en algunos casos cerrar algunas instituciones y en otros casos transformarlas, y transformarlas de forma tan radical que lo que se pierde es esa continuidad que necesitan las instituciones para ir aprendiendo. Está bien. ¿No? En términos históricos, cuando se compara el desarrollismo en Brasil, gobierno de Kubilek, sí, y el desarrollismo en la Argentina, que es el gobierno de Frondizi, una de las cosas que se hace hincapié es lo que puede hacer Kubilek en Brasil es utilizar la expertise de la administración pública, las competencias que traen las propias instituciones brasileñas que él hereda de las gestiones presidenciales está anteriores. Bien, lo bien. Que no puede hacer Frondizi, porque el golpe militar del 55 se encargó de desmantelar todo el sistema, lo que se había empezado a montar desde el año 45. En ese sentido, hay una moraleja muy clara respecto de tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tienen en común las instituciones científicas en Argentina? Yo te diría, desde el punto de vista político, tienen poco en ese momento, y esto va a marcar, lo digo casi como un, ¿cómo decirlo?, como un postulado, a ver, porque hasta la década de los 90 esta fragmentación se va a acercar a nuestras instituciones. ¿En qué se parecen? Entonces sí, yo ya pego una, como decir, déjame forzar un poco el argumento. Dale. Y yo encontraría cosas en común, pero ya que tienen que ver con la gente, con los científicos, con los recursos humanos. Y lo que uno sí ve en la Argentina es una comunidad científica que uno puede rastrear una explicación, pero que se destaca. Y esto lo vemos y tenemos una huella, un indicio, cuando uno ve cómo se desempeñaron nuestros científicos cuando tuvieron que emigrar. Está bien, sí, queda claro, ¿no? Queda claro. En ese sentido yo diría, yo preferiría, me gustaría poder decirte que lo que nuestras instituciones tienen en común es una historia compartida de construcción de un sistema, pero en realidad la historia política y económica argentina te difuminan esto, te lo diluyen un poco, y entonces hay que ir a buscar la unidad, o hay que ir a buscar la cohesión o las tradiciones a nivel de grupos y a nivel de individuos. Yo creo que es un proceso político consistente, si se quiere, desde fines de los 90, con la creación de la Agencia Nacional de Promoción, cuando el CONICET retoma una política, y claramente a partir de 7, 8 años.